Esta es una escena común que se ve todas las noches en cualquier hogar. La mamá y el papá estaban viendo televisión cuando la mamá dijo: "Estoy cansada y ya se está haciendo tarde, creo que me voy a acostar". La mamá fue a la cocina e hizo unos sándwiches para los desayunos. Sacó carne del congelador para la comida del siguiente día. Revisó los niveles de los frascos de los cereales, llenó el envase del azúcar, puso la mesa y echó café en la cafetera para la mañana siguiente. Puso después la ropa húmeda en la secadora, puso una carga de ropa sucia en la lavadora, planchó una camisa y le cosió un botón que estaba suelto. Recogió las piezas del juego que estaba en la mesa y puso la guía telefónica dentro de su cajón. Regó las plantas, sacó la basura y colgó una toalla para que se secara. Bostezó y se estiró y se dirigió a su habitación. Se detuvo frente al escritorio y escribió una nota a la maestra. Contó el dinero para el día de la excursión y sacó un libro de texto que estaba escondido debajo de la silla. Firmó una tarjeta de cumpleaños para una amiga. La puso en un sobre, le pegó la estampilla y escribió una lista para el supermercado. Puso ambas cerca de su cartera. Entonces, la mamá se puso crema en la cara, se lavó los dientes y usó hilo dental. Y después se limó las uñas. El marido la llamó. «Creí que ya te ibas a la cama, mujer». «Estoy en camino», dijo ella. Puso agua en el plato del perro y sacó al gato. Entonces, la mamá se aseguró de que las puertas estuvieran cerradas. Fue a revisar a los niños y apagó las lámparas de las camas. Colgó una camisa, puso algunas medias en el cesto de ropa sucia y tuvo una pequeña conversación con uno que todavía seguía haciendo deberes. Ya en su cuarto, puso la alarma del reloj, preparó la ropa para el día siguiente y arregló los zapatos. Incluyó tres cosas en la lista de cosas que tenía que hacer para el día siguiente. Para entonces el esposo apagó la televisión y anunció que él ya se iba a acostar también. Y así lo hizo. Hay algo extraordinario aquí. ¿Acaso este es el llamado sexo débil? Si tienes una mujer así o conoces a una mujer así, entonces ámala y aprende a respetarla. ¿No crees tú?